siento que no es igual. Todo me enferma y no quiero verte más. Siento algo raro creciendo dentro de mí. La sangre corre a la velocidad de la luz.